Bueno, esta causa se inició en el año 2016 a partir de una denuncia que formuló mi cliente. Se instruyó en la Fiscalía del Segundo Turno de Carlos Paz a cargo del doctor Masucci. La causa está caratulada como abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la participación múltiple. Y uno de los acusados también tiene además un abuso simple, reiterado. Los hechos en concreto fueron de la siguiente manera. Mi cliente ingresó a trabajar en diciembre de 2015 al taller mecánico de la municipalidad. En el curso de esa relación de trabajo, sus compañeros, hoy los cuatro acusados, uno de ellos en particular empezó a hacerle para ellos lo que eran bromas, sentarse en el horario de descanso, sentársele al lado y hacerle tocamientos en sus genitales. Después, el segundo hecho es el día del cumpleaños de mi cliente, en el que los acusados, los cuatro en este caso, lo sujetaron con precintos en las manos y en los pies, y le bajaron los pantalones, lo sometieron a humillaciones, le sacaron fotos, y una serie de conductas que preferiría no dar más detalles del que ya estoy dando por preservar a mi cliente. Y finalmente, el 10 de febrero es el último hecho, nuevamente, en este caso tres de los acusados, lo sujetan entre varios, le sacan la ropa, lo desnudan parcialmente, tocamientos, fotografías, burlas, humillaciones, todos actos con connotación sexual, ¿no es cierto? Todo iba direccionado en ese sentido. De hecho, quedaron marcas en el cuerpo que están en un informe médico, en sus testículos, en la zona genital. Y bueno, después de esto, la fiscalía allanó el taller, secuestró los teléfonos de los investigados. De ahí surgió prueba objetiva, fotografías, los chats del día que se hizo la denuncia. Y luego se fueron incorporando pericias psicológicas. Mi cliente resultó con un grave daño, porque el 10 de febrero ya no volvió nunca más al taller, por supuesto. Imagínese un chico de 18 años que ingresó a trabajar y se encuentra con semejante circunstancia. Lo pasaron a otra área, el polideportivo, donde estuvo un mes más y después no le renovaron el contrato. Por esta razón, nosotros, además de la acción penal, hemos interpuesto una acción civil, una demanda contra la Municipalidad de Carlos Paz. Por el reclamo de los daños ocurridos, porque esto ocurrió en horario de trabajo y los autores son sus compañeros de trabajo. Nos costó mucho que llegara a juicio, la verdad que nos costó mucho, porque el fiscal inicialmente la había caratulado como abuso sexual simple, no había incluido a todos los imputados, la elevó a juicio en esas condiciones. Y la Fiscalía de Cámara, de la Cámara Sexta, que es la que interviene, le dedujo una nulidad, le indicó al fiscal que incluyera todos los hechos y que lo capturara correctamente. Y finalmente, en el año 2000, bueno, el año pasado, quedó ya la elevación a juicio firme. O sea, han pasado más de 7 años. Sí. Y bueno, en este momento ya se ha desarrollado todo el plenario, falta una sola audiencia, que es el jueves que viene, el jueves 15 de junio. Esa sería la audiencia para la lectura del veredicto, porque los alegatos ya fueron en la audiencia pasada, las conclusiones de las partes. El fiscal pidió penas para los cuatro imputados, para dos de ellos penas de 6 años y medio y para otros dos de 6 años de prisión. Hay que decir que la pena es el mínimo de la figura que está prevista en esa calificación legal. En el caso de los 6 meses adicionales, el mínimo es de 6 años y a dos de ellos les da le pide una pena un poco más superior, de 6 años y medio, por circunstancias que tienen que ver con la causa, porque uno de ellos era, si se quiere, superior jerárquico en el taller, y otro porque es el que inició con todo esto, tomándolo de punto este chico, y empezando con sus supuestas burlas y bromas. Doctor, le consulto, ¿no? En el tiempo que ocurrió todo esto, como usted señalaba, son varios hechos, ¿no? Son hechos reiterados. ¿La víctima pudo, digamos, plantear esto internamente o hablar con sus jefes, denunciar lo que estaba pasando, digamos, en el espacio laboral? No. Este chico, como con sus recursos y como pudo, dada su corta edad, Simplemente aguantó hasta que el día, lo que ocurrió el último día del 10 de febrero, evidentemente no podía disimular la angustia y el malestar que tenía delante de quien entonces era su novia, y le contó a ella lo que estaba pasando. Y ella, como vio que era una situación grave, porque él estaba muy mal, decidió contárselo a la madre de él y decirle, ¿a qué está pasando esto? Y cuando la madre supo, por supuesto que habló con él y ella lo acompañó a hacer la denuncia. Después vino tratamiento psicológico, psiquiátrico, medicación, ideas autoagresivas, cortó con su novia, estuvo 2 años sin conseguir trabajo, sumamente deprimido, al día de hoy toma medicación todavía. Es decir, le ha quedado secuelas, un grave daño a la salud mental. Yo te voy a reproducir las palabras textuales del perito oficial, del perito que realizó una ampliación que se pidió, que pidió el fiscal en el juicio, una ampliación de la pericia psicológica, y la perito concluye que se advierte un daño grave e irreversible en la salud mental de la víctima. Grave e irreversible, esas son las palabras. Doctor, quería consultarlo porque estaba escuchando ahí atentamente lo que usted estaba planteando. En relación a la... Dijo, el último hecho ocurre en febrero y a él ahí lo trasladan a otra área del municipio. Exactamente. Después de eso, él ya no volvió nunca más al taller. ¿Pero hizo algún planteo, digamos, de recursos humanos, no sé a quién, para que lo cambien de lugar? ¿O cómo, por qué lo cambian? No. Lo cambiaron desde el municipio al enterarse de que se había hecho una denuncia en la fiscalía, y al tomar estado público, desde el municipio le indicaron que tenía que ir a este otro lugar, que era el polideportivo, y ahí habrá ido un mes más aproximadamente. ¿Y después le avisaron que no se le renovó el contrato? ¿Por qué razón no le renovaron? No le dieron razones, sencillamente le dijeron que no se lo renovaban, pero yo creo que las razones son evidentes, y esto yo lo dije en mis alegatos, y es que esto había tomado estado público y que él había hecho la denuncia contra sus ex compañeros, una denuncia penal, por lo tanto yo creo que ese es el antecedente lógico inmediato de que lo desvincularan. Bien, y ustedes han iniciado, digo, al margen de esta denuncia penal contra estas 4 personas, una demanda civil contra el municipio de Villa Carapaz, que va, entiendo, por carriles separados. Correcto, o sea, no, en este caso se tramita todo en el mismo juicio. Ah, bien. En el mismo juicio, ya existe la posibilidad de reclamar los daños causados por el delito en el proceso penal. Y así se hizo, efectivamente, comparecieron abogados de la asesoría letrada de la municipalidad, contestaron la demanda. Sí. Y ahora tenemos que esperar que resuelve el tribunal, el juez, el jueves 15, que es la última audiencia. Es decir, el jueves se va a conocer el veredicto en relación a los acusados, ¿no? Y la posible pena a prisión y demás, y también el veredicto en relación a la participación del municipio, ¿no? Y en ese caso... Exactamente, a la demanda contra el municipio, correcto. En ese caso ustedes piden una indemnización, ¿entiendo? ¿O qué es lo que se... Sí, se plantea una indemnización de daño por distintos rubros, daño emergente, lucro cesante, incapacidad sobreviniente y daño moral. Bien, no sé si vale la pena que usted diga el monto que están reclamando o cuáles han pedido, o eso queda a criterio del juez. No, va a quedar a criterio del juez, o sea, vamos a saber a qué monto hizo lugar el tribunal el jueves próximo, ¿sí? Sí, el jueves próximo yo les puedo dar esa información. Me interesa saber, digo, cuál ha sido la postura de las autoridades del municipio ante este hecho, digo, si se han mostrado colaborativas en relación a la investigación y demás, o han asumido alguna responsabilidad, digamos, en tanto esto que usted plantea, esto ocurrió en horario laboral en un ámbito donde de trabajo oficial. Sí, lógico. Bueno, al proceso han venido a declarar distintos funcionarios de la municipalidad, o por lo menos que en aquel momento estaban en funciones. El director de servicios públicos, el secretario general. Bueno, por lo pronto han contribuido en el sentido de comparecer al proceso, a declarar como corresponde. Y con respecto a los acusados, también, en cierta forma, la municipalidad obró correctamente en el sentido de desvincularlo, claro. ¿Cierto? Porque no era para algo menor, ¿no? Lo deben haber. Pero bueno, evidentemente cuando tenemos tensiones y posturas enfrentadas, así que yo no puedo tampoco decir mucho, pero sí han estado en el proceso y han venido al juicio distintos funcionarios de la municipalidad y han venido a declarar, sí. ¿Y los han desvinculado en la misma época que a su defendido? a las cuatro personas? No tengo el dato con precisión de qué tan inmediato fue la desvinculación. Entiendo que a tres de ellos fue a la brevedad y uno de ellos permaneció contratado un tiempo más, por ejemplo, un año. Esa es la idea que yo tengo. Bien. Doctor, ¿y cuáles son sus expectativas respecto a lo que puede llegar a pasar el jueves? Bueno, mis expectativas son que haya una sentencia de condena, por supuesto, uh-huh. y es una expectativa que está apoyada en toda la prueba que se ha colectado en la causa, en las declaraciones de mi cliente que dio ante la instrucción y en el juicio, en las declaraciones de la madre de él, en las pericias psicológicas, en la prueba de los celulares, es decir, que yo creo que el cuadro probatorio es suficiente como para arribar a la certeza de afirmar que esos hechos existieron y que fueron cometidos por los autores que son traídos a este proceso, y por lo tanto entiendo y la expectativa es que haya una sentencia de condena, y también la expectativa es que hagan lugar a la demanda de daños contra la homosexualidad de Carlos Paz, porque no puede ocurrir que alguien concurra a su lugar de trabajo, a prestar tareas en un horario determinado, cumpliendo órdenes, a cambio de una remuneración, y resulte con las lesiones físicas y psíquicas, fundamentalmente psíquicas, que ha resultado chico. Es inaudito y eso no puede pasar. Bien, estos cuatro acusados han estado en libertad, ¿no? ¿Durante todo el proceso o en algún momento? Durante todo el proceso, sí. Todo el proceso han estado en libertad, han comparecido a las citaciones, en ese sentido han sido prolijos, seguramente por consejo de sus abogados, porque si alguno se diera a la fuga o mudar a su domicilio sin avisar, puede ser posible de dictar una prisión preventiva. Uh-huh. Pero no, están en libertad y llegan a la última audiencia en libertad, sí. Desde su experiencia, doctor, ¿estos casos suelen ser comunes, digamos, en el ámbito de las distintas administraciones? No. Yo no he visto nunca he escuchado un hecho de esta naturaleza, uh-huh. con la gravedad que tiene. Insisto, yo no le estoy dando detalles que son verdaderamente escabrosos sobre lo que pasó, pero jamás he visto una cosa así. Uh-huh. No me lo logro explicar en ninguna otra circunstancia que no sea en la de esta causa. Nunca vi una cosa así. Bien, doctor, le sumo ahí la consulta, ¿cómo está hoy su defendido? ¿Cómo viene atravesando todo el proceso judicial, no? Sabiendo lo difícil que es afrontar también un proceso judicial. Bueno, él ha estado sumamente ansioso y nervioso durante el proceso, pero está también a la vez satisfecho, conforme de haber llegado a esta instancia, después de mucho tiempo, mucha batalla. Créanme que hemos peleado mucho para que la causa llegara a juicio. Y él tiene esta doble sensación de estar nervioso porque se encuentra con esta gente, porque tuvo que declarar ante el tribunal, los abogados, contestar preguntas, etcétera. Pero por otro lado, tiene está contento en cierta forma de que se llegó hasta acá y que él va a poder cerrar este capítulo de su vida con una respuesta de las autoridades y que estas conductas no queden impunes, como si acá uno tuviera que decir, bueno, bancatela, esto es lo que pasó. No, tenemos un Estado de Derecho, tenemos un servicio de justicia, y él ahora está viendo con satisfacción que hay una respuesta del Estado frente a estas agresiones que sufrió. Una consultita más, una precisión. El juicio no es juicio por jurado, es un solo juez, ¿no? El que está... No, es un solo juez. El doctor Buteler es el que preside el juicio. Bien, y eso como siempre, ¿no? Cualquiera sea la resolución del jueves, eso podrá ser apelado, ya sea por usted o por la parte que es defensora. Efectivamente, sí, sí. Después de dictar una sentencia, se abre la instancia de impugnación y ya quedará criterio de las partes ver si amerita utilizar esa vía, sí. Bien. Doctor, le agradecemos mucho este contacto con Villanos y quedamos ahí a la espera y con la expectativa de lo que deje la sentencia. Le agradecemos este contacto. Bueno, de nada, muchas gracias.